viejo granjero tenía un perro que se llamaba Bingo. B-I-N-G-O, B-I-N-G-O, B-I-N-G-O, que se llamaba Bingo. El viejo granjero tenía un perro que se llamaba Bingo. Que se llamaba Bingo. El viejo granjero tenía un perro que se llamaba Bingo. NGO, NGO, NGO, que se llamaba Bingo. El viejo granjero tenía un perro que se llamaba Bingo. Se llamaba Bingo. El viejo granjero tenía un perro que se llamaba Bingo. Oh, oh, oh, que se llamaba Bingo. El viejo granjero tenía un perro que se llamaba Bingo. Se llama.